money gone gone, money, money, money, money. Dice la negra Tomasa que ya después la más café y que ahora toda la noche ella se va a echar un pie, porque ahora la gente que tiene caché toman champaña y hablan francés. Money gone gone, money, money, money, money. Money gone gone, money, money, money, money. Dice el viejo Nicolás que ella no vuelve a cocinar ni se mete en el fogón y que se va de vacilón, porque ahora la gente que tiene caché toman champaña y hablan francés. Manito pao, maní caliente, maní, maní, maní, maní. A la vieja sin dientes, manito pao, yo lo traigo caliente, maní, maní, maní, maní. Para que goce mi gente, manito pao, qué bueno este ambiente, maní, maní, maní, maní, maní caliente, manito pao. Oye Vicente, maní, maní, maní, maní. La Sonora está caliente. Come maní, lino frías. Pa' que te ponga en ambiente, manito, mira cómo goza mi gente, manito, manito, manito, manito.